Estamos ahora en comunicación en Bolivia. Vamos a hablar con José Quispe, comunero del Alto, de la zona del Alto. ¿Qué tal, José? Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Bien, bueno, dentro de lo que se pueda estar bien, estamos bien acá en nuestra cuarentena. ¿Ustedes cómo lo están allá? Pues aquí en Bolivia se está viviendo también una cuarentena, obviamente bajo ciertas características problemáticas con el gobierno, que desde luego es bastante autoritario, ¿no? Claro. ¿Qué tal, José Gonzalo? Te saluda. Estuve leyendo por ahí que la presidenta dictatorial, Jeanine Áñez, dice que la gente se niega a cumplir la cuarentena. ¿Cómo es la realidad en lo efectivo? ¿La gente tiene dinero como para hacer una cuarentena o está obligada a salir? Pues, bueno, hay dos cosas importantes que hay que aclarar al respecto. Lo primero es que el gobierno ha previsto algunos bonos, pero esos bonos definitivamente no llegan a la mayoría de la población. Recordemos que también esos bonos lo está haciendo por campaña política. La presidenta de facto se está postulando también como candidata a la presidencia. Eso era cuestionado antes, pero lo están volviendo a hacer. Y por el otro lado, la mayoría de la población aquí en el Alto, sobre todo, pero en Bolivia, un 80% se dedica al comercio informal, a la cuestión informal, es decir, que no percibe salario ni del Estado ni de ninguna empresa formalmente constituida. Entonces, ese es un gran problema porque los bonos van dirigidos a las personas que ya están vinculadas con algún ramo o si no son dependientes del Estado. Entonces, la gran mayoría no percibe y hay algunos bonos que han intentado establecer, pero que no llegan tampoco a la mayoría de la población y, bueno, sencillamente ellos están lavando las manos diciendo que la población no quiere obedecer la cuarentena con fines políticos, pero no es así. Han puesto a la gente en el problema de o morir de coronavirus o morir de hambre, en esa cuestión está la gente, ¿no? Entonces ha habido algunas manifestaciones en varios puntos del Alto, de Bolivia, en Santa Cruz, en Cochabamba, pero han sido reprimidos rápidamente y encarcelados. Hay muchas personas que están siendo encarceladas de manera abusiva por este gobierno, ¿no? Claro. Este gobierno de facto se caracterizó de entrada por la violencia. En esto de que ellos aducen que no se cumple la cuarentena, ¿sigue mostrando el mismo nivel de violencia? Sí, siguen usando el mismo nivel de violencia, pero desde luego ahora ya no hay. Por la cuarentena ellos aprovecharon bastante para que la gente no pueda movilizarse. Justo hace un par de días se hicieron algunas movilizaciones en Santa Cruz y claro, reclamando que el gobierno pueda darles alguna solución al problema de no tener con qué comer, ¿no? Porque ellos no están saliendo a trabajar en el comercio informal diariamente y claro, eso se debe a la medida de la cuarentena. Pero apenas salieron a marchar ya los arrestaron, ¿no? Y los están juzgando por, entre comillas, antes se decía por sedición y terrorismo, ahora se dice por estar en contra de la salud pública, ¿no? Ese es el justificativo que ahora utilizan. Y bueno, también ha sucedido con la gente que, por ejemplo, estaba migrando en Chile, tenían fuentes laborales, pero por estas razones de la cuarentena, igual tuvieron que volver a Bolivia, estuvieron retenidos en la frontera con Chile, en Huara, y no los dejaban entrar. Sin embargo, el gobierno de facto permitió a la gente que es aliada a su gobierno entrar, pero a los otros que venían por tierra no los permitían entrar. Entonces, definitivamente el gobierno estaba utilizando amenazas también para esta gente si pretende reclamar. Recientemente, hoy, por ejemplo, la gente que entró de Chile, recién los permitieron entrar, están en unos campamentos allá en la frontera y no les están dando las condiciones básicas para poder sobrevivir. Y intentaron reclamar sobre la alimentación o algunas condiciones básicas y básicamente los amenazaron de que los podrían encarcelar por reclamar, ¿no? Claro. José, hoy la cifra oficial de Bolivia sería 194 contagiados, 2 recuperados y 14 fallecidos. ¿Es creíble esta cifra? ¿Es engañosa? Bueno, lo que sucede sucede es que, bueno, por un lado es lo que el gobierno dice, ¿no? Y por el otro lado también hay que tener en cuenta que este gobierno no dice la verdad, oculta información. Cuando apareció el primer caso aquí en La Paz, lo ocultaron. Hubo una persona que denunció que había el primer caso y por denunciar que hubo el primer caso lo encarcelaron. Y después salió que sí había un caso en la ciudad de La Paz. Sí. Entonces, así sucesivamente, por ejemplo, ayer o anteayer salió también un informe en Cochabamba que una persona había muerto por coronavirus, pero resulta que las autoridades de allá, tanto la alcaldía como los personeros de salud, no estaban enterados, habían ocultado la información de que estaba con coronavirus, y cuando los entierran, recién se dan por la televisión, el ministro de salud informa que era una persona que había muerto por coronavirus, ¿no? Claro. Entonces, la información que maneja el gobierno es bastante relativa, es decir, no es cierta. Y por el otro lado también hay que mencionar que en realidad aquí, como el país de Bolivia es un país bastante frágil del Estado, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas y la policía solo son fuerzas de represión o grupo de choque, no, realmente no pueden cumplir con su labor de resguardo de las fronteras ni tampoco del control total de la población. Por tanto, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y la policía que está haciendo ahora control en los diferentes puntos del país solo controlan una parte pequeña de la población. Aquí en la Ciudad del Alto, por ejemplo, lo hacen en algunos puntos centrales donde circulan algunos vehículos, sobre todo, pero la gran parte de la población está actuando por cuenta propia, es decir, ahí no hay control de policía, ni ejército, ni nada. Claro, y en eso que comentás, lo frágil del Estado boliviano, por ejemplo, ¿se toman medidas para prevenir, para curar a la gente que se llega a contagiar? ¿Cómo se trata eso? Pues ninguna, en realidad, hablando del Estado, tanto como las Fuerzas Armadas y la policía, que son los mejores pagados, resulta que en este gobierno recientemente ayer le subieron el sueldo a los policías para poder obviamente comprarles la lealtad, pero el sistema de salud nada, está realmente desprovisto. Hay mucho dinero que está circulando de donación internacional, de aquí mismo, de recursos institucionales del Estado que se están manejando, pero los hospitales, tanto los médicos, han salido por varios medios y redes a reclamar que no hay insumos básicos en el sistema de salud. Y desde luego no hay capacidad para poder prever o curar o por lo menos precautelar la salud de alguien que tenga coronavirus. Lo único que están haciendo es poder aislarlo y, bueno, esperar que resulte algo favorable o no. Sencillamente miran la situación de lejos, nada más. Sí. Es lo único que están haciendo. Justamente hace una semana aproximadamente murió un empresario aquí a causa de la negligencia del sector de salud, porque no había insumos, pero también por negligencia del sector de salud. Y bueno, ahora se está haciendo un juicio de responsabilidades al respecto, ¿no? Entonces, eso en un caso de un empresario, en el caso de la gente popular, sencillamente se la está dejando a su suerte y se la aísla, ¿no? José, por mi parte, la última, hablando de salud, porque está bien, el coronavirus es lo que hoy, digamos, nos ataca a todos por igual, pero también hay otras enfermedades, como el dengue, en fin. Para esas otras enfermedades, la atención sería menos que para el coronavirus, como que está todo centrado al coronavirus. Sí, antes de que entrara fuertemente el coronavirus aquí, el dengue estaba atacando muy fuertemente, sobre todo en las regiones cálidas, ¿no? Santa Cruz, Cochabamba, Beni. Pero después de que ya entramos en cuarentena, ya no hay mayor información de cómo está evolucionando esa enfermedad, ¿no? Pero se ha dejado de lado, sencillamente todos los centros médicos han dejado de lado las otras atenciones. Por ejemplo, ayer, anteayer, los enfermos de cáncer estaban solicitando que se les atendiera porque no había la atención correspondiente. Algunos centros de salud tampoco están atendiendo, lo están dejando a la deriva a los enfermos que van acudiendo por otras cosas particulares. Entonces, no hay el resguardo suficiente y claro, eso vuelve a reiterar la idea de que el Estado boliviano no ha tomado las medidas, pese a que antes de que entrara el coronavirus, una buena parte de la población, incluso algunos políticos, solicitaron al gobierno que cerrara las fronteras, pero el gobierno no cerró las fronteras para que ingresaron los casos, ¿no? Claro. Y en ese momento el gobierno decía muy apabullantemente a toda la población por las redes, el ministro de Salud decía que Bolivia estaba preparada para afrontar el coronavirus. Pero después de todo lo que ha pasado, recientemente hace un par de días dijo no, que no es, nadie estaba preparado, ¿no? Y claro, ni los médicos recibieron capacitación, hubo varias, como dije, reclamos por redes sociales, por algunos medios, y recientemente, hoy día, los trabajadores de salud que no son enfermeras ni tampoco médicos, sino aquellos que se encargan de la limpieza y otros enseres de ahí en el sistema de salud, están reclamando también que se les dote de insumos básicos para poder hacer la limpieza, ¿no? Claro. Sí, José, de mi parte la última, cuando se lo destituye a Evo Morales, salió a la calle mucha gente y se notó una brecha muy grande de un lado y del otro, de que había una desunión bastante fuerte y de un lado mucha violencia. Ahora con el tema del coronavirus también, ¿esto se acrecentó más? Lo que sucede es que después de Evo Morales, con todas las movilizaciones de Sencata y también en Sacaba, en Cochabamba y en San Julián, Santa Cruz, el ejército y la policía reprimió bastante. Como ustedes conocen, se mató gente, etcétera, y alrededor de 1.500 apresados, que hasta ahora no resuelven su problema porque entramos en cuarentena y se los dejó ahí en el olvido. Y no hay cómo hacer algo al respecto. Por el otro lado, cambiaron de táctica, ya que obviamente en cuarentena es difícil movilizarse. Cualquiera que proteste fuertemente contra el gobierno es apresado con la excusa, como decía, antes la excusa era, se lo acusaba de sedición y terrorismo. Ahora la excusa es que si alguien está movilizando o convocando alguna marcha o algo parecido, se le acusa por estar en contra de la salud pública y bueno, se lo procesa de manera inmediata. Claro. Y sin juicio, sin nada, inmediatamente se lo procesa y se les dicta alguna sentencia de 2 años, 5 años, así aproximadamente. Entonces la gente se encuentra por un lado atemorizada por la salud, por el otro lado atemorizada por el hambre, pero definitivamente atemorizada por el gobierno, que a cualquiera que se ponga en contra lo apresa. Y bueno, así están las cosas, ¿no? Bueno, José, de acá le mandamos mucha fuerza, esperamos, bueno, que todos podamos salir pronto de esto para, bueno, seguir con nuestras respectivas luchas, ¿no? Así es, un saludo allá, espero que todos puedan pasar este tiempo que obviamente está afectando a todo el mundo, pero lastimosamente por las desigualdades que hay en el mundo, a algunos les toca una situación peor que a otros, ¿no? Claro. Saludos fraternales. Gran abrazo, seguimos en contacto.